expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto por una razón, además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Buenas noches, miércoles nuevamente, mitad de la semana, un clásico ya para nosotros al menos, 8 de la noche miércoles hacemos el cruce, está en la operación técnica Gonzalo Comito, si entran al Facebook de Al Cruce estamos transmitiendo en vivo y está el operador ahí saliendo junto con un muchacho, que además está acompañado por Luke Dicea. ¿Cómo le va? Buenas. Privet Sepsrusasram. Bueno, no sé si lo hice bien. Se dice hola a todos los oyentes en ruso. Qué lindo es saber que vamos a ir a Rusia. ¿O no, Mati? Está buenísimo. Ya hay que empezar a ahorrar los pasajes. 3 meses se puede pagar. En 3 años, digo, no 3 meses. Exactamente. Van a empezar a salir las promociones. Comprate una gaseosa. Y... ¿Cómo se salvó? El presidente de Noblex se salvó. Sí, usted, sí, sí, no, igual. Saludo para el presidente de Noblex que se salvó de su promoción. Sobre todo que todos lo nombran ahora. Claro. ¿No? Increíblemente están por todos ahí. Salvada que se mandó. No escuchó la transmisión de la escena radio. Se sí, cayó. Sí, estuve escuchando, pero el tema es que, claro, se cayó la. Había mucha gente conectada y se caía la transmisión. Se cayó la trami, sí, ese es el tema y bueno. Pero había mucha gente conectada. Vi gente conectada. Y igual fue una no transmisión porque uh-huh. Fue como acompañar sí. El partido mientras hacíamos radio en realidad. Así es. Estoy feliz. ¿Querés decir algo en la apertura nomás de Argentina? Estoy feliz de que Messi me haya cerrado la boca por quinta vez. Estoy, la verdad, feliz por eso. Y espero que Leo me siga cerrando la boca como me hizo ayer. Lo estuve criticando bastante, Leo, es verdad eso. Lo estuve criticando bastante. Y acá estoy, no desaparecí, no estoy ocultándome. Acá estoy, yo lo confieso, lo critiqué. Y ahora, lo que hizo, la verdad, jugó como jugó en Barcelona. Y tiene que seguir así, me encanta. Así tiene que jugar. Sí, se jugó todo y... Todos jugaron bien. Más que nada, algunas... Messi gato. ¡Ey! Pero bueno, me alegro que por quinta vez me haya cerrado la boca, Leo. Saludos desde acá. La rompiste. No sé si compartís algo que charlábamos un poco después del partido en la sobremesa con el diario del lunes, como le dice, pero esto de tener dos delanteros que corrieron para todos lados y le abrieron la cancha y le dieron posibilidades, además de que el equipo peruano, ecuatoriano, es el equipo de Ecuador, ¿no? Sí. Hizo lo que pudo, de hecho salió y metió un gol en 10 segundos, pero era difícil mantener el ritmo de estos chicos corriendo para todos lados. Ajá. Además son jugadores que no los conoces. El único conocido es Ener Valencia, que había entrado. Había dicho que por una molestia no iba a ingresar, no iba a jugar. Y al final jugó. Jugó y qué rápido que es ese. Sí. No lo iba a decir, ese Moreno. Ese Moreno es muy rápido. Y el que además metió el gorro, como es Ronaldo, como es Romario. El que corría por el lateral de acá, Romario. No era Romario, Romario era, sí. Muy rápido también, una persona rápida, corría para un poco. Nos aplicó un susto en los primeros minutos, es increíble. Ahí tiene para enchufar, amigos, siguen llegando los amigos hoy. Buenas noches. ¿Cómo le va? Yo creo que este equipo... Es un equipo mediocre y le queda todo el mundial todavía para armar un equipo decente. Bueno, Este programa se lo dedicamos a Leo. Yo se lo quiero dedicar a Leo porque la verdad me sorprendió ayer. Lo aplaudí, me paré a aplaudirlo. Tenía una gana de abrazarlo y decirle perdón por todo lo que te dije, pero bueno. Así es el periodismo, papi. Así es el periodismo. Todos criticamos y bueno. Igual es que siga callando bocas. Es aprendizaje también, Luke, para la próxima, porque estas cosas siempre se repiten. Uno tiene como rachas buenas y malas, digo, como jugador, como claro. todo. y en el momento que tenía que funcionar, por suerte funcionó. Claro. Seguimos. Sí, diga. Yo pienso que deberían convocar a la vez y este momento para que por lo menos chupone el vodka. Que chupe vodka, aunque sea, que chupe el vodka de allá de Rusia, que chupe el vodka. No, nadie del, bueno. Nadie del que no funcionó ya creo que puede volver. Ya bueno. Me parece que, ¿no? Bueno, sí. Ya está, que sea sí, todos los sí. Pibes. ¿No? Yo creo que es un equipo mediocre. Porque es mediocre. Si antes no lograron tener una dinámica como equipo, queda todo el mundial ahora. Sí. Hay que armar un equipo nuevo. Claro. Ese es el tema. ¿Cómo te vas a bancar un mundial ahora con ese equipo? Es verdad, no, es increíble. Pero crítica, no, puede dar sorpresa. Quizás, no es del lado futbolístico, es del sentido común. Pero se dan cuenta que Bilardo también fue Bilardo, fue criticado antes, como Sampaoli ahora. Criticadísimo fue antes, lo mismo que el Diego. Yo también soy criticado. ¿Y qué pasó? No soy Bilardo. No, pero fue criticado y ¿qué pasó? Terminó siendo campeón del mundo. Es difícil. Escuchen, pasa que si sí, Sampaoli sigue más. Sampaoli sigue más al bielcismo. Sí, eso es verdad. Espere. Es lo único que vamos a hablar de fútbol en el programa. Tenemos. Tengo tenis, es verdad. Tengo, pero en estos momentos, viste, era mejor hablar. Vamos a China y después volvemos a Rusia, si después si quieren. Dale. Y Javito, en realidad, Javito Pomufin está ahí ilustrando las consolas, preparándose para las fiestas. El que llegó es Javier. ¿Cómo anda, Javi y Mapu? Que hay unos audios tuyos que estuvimos pasando en los programas, así que hoy, si querés presentarlos o solo acompañarnos a llevar mate, estás acá invitado. Sí, esos audios tienen información muy, muy importante, ¿no? Porque se puede llegar a desglosar toda esta información, ¿verdad? Dale. Uh-huh. Y hoy en el grupo, o antes de ayer en el grupo, puse un link especial para nuestro meteorólogo. Que espero que ahora se lo voy a pasar y que él lo pueda leer y analizar, porque yo lo sigo a él. Él me dice, loco, carnaval, yo aprieto el pomo. Ah, dice, podés creer que ya se acerca, ahora sí, Michelle, se acerca el día del psicólogo, ahora sí. ¿El día del psicólogo no pasó? ¿De vuelta tengo que comprar regalo? No pasó, se había confundido Michelle y ahora sí, se acerca. Ya dos veces tengo que comprar regalo, este regalo lo compra Michelle. Bienvenido, Michelle, acércate, acérquese al asado. Acérquese. Estoy re adelantado yo, por eso. Claro. Él se adelanta, es el señor tiempo, me encanta. Así estamos, falta gente todavía que llegue acá a los miércoles, que van a ser, ojalá, así entre amigos, entre amigas. Primera canción, se la dedico a usted, la pasé durante el partido. ¿Le gusta John Paul? Sí, lo escucho. Vamos, este es uno de sus últimos. Dedicamos a Messi, a San Paolo y a todos. Y felicitaciones. Bien, felicitaciones. Ahí volvemos. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead pattern, just that. It's a good piece of mental sand that they get. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black addict. It's how if not dig the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. And let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what may be good, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Be me a black addict. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, baby.

Bueno, el ATP Master 1000 de Shanghái, sí. El Peque Schwarzman no pudo con Roger Federer. Le tocó una le tocó el mejor de la historia, ¿qué pensás? Y no lo digo por ser federista, lo digo porque es el mejor de la historia, en serio. Nadal también, Nadal que ganó el Abierto de China 500 de este, que le ganó a Kyrgios, se va a enfrentar a Fognini. Si sos madrugador o algo, a las 7 de la mañana va a jugar Nadal ante Fognini, pero antes, a las 3 a.m. va a estar Del Potro ante Alexander Zverev, el alemán lleno de futuro, que ahora ya está clasificado a Londres. 18, 19, ¿cuántos años tenía el alemán? 19 añitos. 19 años, ¿no? La otra vez habías dicho vos. Sí, sí. Es el mejor Next Gen, el mejor de los sub-20, por así decirlo. Next Generation, claro, así es. Que es como los X-Men. Exactamente. Claro. Así que no se pierdan a las 3 de la mañana, Delpo ante Zverev. Después a las 7 de la mañana, como dije recién, Nadal Fognini. Y a las 9 va a estar el queridísimo Roger ante Dolgopolov, el ucraniano. Bueno, de Federer, que acaba de sacar a Peque Schwarzman, que tuvo un año maravilloso, ya no hay que negar el año que tuvo. Y entre otros tenemos a Kerry con Dimitrov, Chili con Johnson, el alemán Struff con Ramos Viñolas, Troicki ante Isner y Gasquet y Simón. Que es esta victoria de Roger ante el Peque Schwarzman fue muy importante, porque llegó a los 1120 triunfos en su carrera. 1120. Y a nivel Master 1000, 349 victorias a nivel Master 1000, claro. Bueno, pasando de lado Shanghái, así queda el ATP de Shanghái. Pasando a otra cosa, tenemos a... ¿Se acuerdan del italiano Fognini, que justamente juega con Nadal mañana a las 7 de la mañana? Fognini. Sí, que había insultado a una jueza en un torneo, ¿se acuerdan? Bueno, ya se sabe la multa. La multa va a ser de $96,000 y sin jugar dos Grand Slams. No se sabe que Australia Open o el Rolanga, quizás los dos primeros. Dos Grand Slams sin jugar. Y hablando de Grand Slam, el Australia Open 2018 ya tiene 3 confirmados. Los top 10, los ya no, bueno, top 10 ya bajados, Djokovic, Wawrinka y Murray, ya están, son los 3 top 10 confirmados al Australia Open 2018, ya tomando color ese Grand Slam. Muy bien, con invitados interesantes. Claro, confirmados, claro. Ya confirmados. Ya, igual ya Djokovic dijo que iba a volver ya el año siguiente, se recupera de su lesión, al igual que Murray y el suizo Wawrinka. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto, la cuenta regresiva no peligra los número uno en este torneo? ¿Podemos llegar a ver...? No, ahora, año, ya diría que Nadal es número uno fija. No creo que Federer llegue a pasarlo. En caso de que llegue a ganar este Master 1000 de Shanghái, claro, que es va a estar un poco más cerca, pero no tanto. O sea, Nadal tiene 9000 y Roger ahora tiene 7000. Si gana esto, va a tener 8000 y va... Bueno, todavía falta el ATP Master 1000 de París todavía para que juegue. No, pero yo ya diría que Nadal ya es va a finalizar número uno. Y va a ir a Londres como el número uno. Y cuando termine el año, no arrancan todo de cero, arrancan con esos puntajes. Arranca común, número uno Rafa, número dos Roger y número tres está Zverev, el alemancito ese, el jovencito. Mirá vos. Sí. Bueno, y hasta ahora esos tres son los tres que van a ir a Londres por ahora y faltarían 5 más, pues son 8. Muy bien, perfecto. Le propongo cerrar con una... saludo especial que le preparó Gonzalo Comito en un viaje que hizo. Chao. Zhou Ji Xu Ting, ALCRUCE. Muy bien, bueno. La verdad que no sé qué significa, pero. Fue ese chau al cruce, estoy escuchando. No sé. Todo eso se dice chau. ¿Cómo es saber de vuelta? Porque fíjate que uno de lo que nos parece largo no sé. Zhou Ji Xu Ting, ALCRUCE. Ah, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene un tema ahí a mano o seguimos con el pronóstico así todo pegadito?

Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Treinta minutos han pasado de las 8. Hoy arrancamos con algo de información de tenis. Ya discutimos y dimos por cerrado el tema de fútbol hasta dentro de un ratito nomás. Yo quiero seguir hablando, si vos querés no tengo problema. Perfecto, tiene agua, tinta en el tintero, Luke Dicea. Y no queríamos dejar pasar, antes de que sean las 9 de la noche, el pronóstico, no solo de hoy, del tiempo, más allá del fútbol y del tenis, sino el pronóstico en general. Los estos pascales y todas esas cuestiones. Voy a cambiar el agua que la saqué rápido y está fría, pero yo lo estoy escuchando. Con ustedes, Michelle Alexis. Muy bien, estamos con una temperatura de 15 grados, la visibilidad es de 10 kilómetros, una humedad del 56%, presión de 1020.4 hectopascales, presión alta, viento sudeste a 33 kilómetros por hora. Hoy tenemos a la noche cielo nublado, baja probabilidad de lloviznas, vientos moderados a regulares del sudeste con algunas ráfagas. Para el jueves a la mañana habrá cielo nublado, baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, vientos regulares del sudeste con algunas ráfagas. Y el jueves hacia la noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares a moderados del sudeste con algunas ráfagas también, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18. El viernes también hay muy pocas precipitaciones sobre la mañana, con algunas lloviznas aisladas y vientos del sudoeste también. Ya el viernes hacia la noche estaría mejorando el clima y habría un cálido, templado y apacible fin de semana. Así que esto fue el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional en El Cruce. Buscar al ángulo, Sol Pérez. Ay. con la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. No, no puede decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? No, no. Pará. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Buenas, hoy van a poder escuchar la hermosa banda llamada Pobaco, una banda que está formada por amigos, muy intensos amigos, que tienen un proyecto en común que suena muy bien. Juan Martín Perelló, que es su baterista, también baterista de La Furia de Petrusa, banda que ya ha pasado por El Cruce, y banda que ya ha pasado también por lavecindadradio.com. Ustedes van a poder encontrar unos sonidos minimalistas, pero bien rockeros y stoners dentro de lo que es Pobaco. Sigue siendo la estructura clásica de un rock, sigue siendo siempre, siempre una banda argentina nueva que destaca cuando la escuchás, te llama la atención. En su haber, el baterista también tiene algunas canciones donde él canta, ejerce también la voz, aparte de otros instrumentos también que cada uno siempre va ejerciendo. Se destacan también por unos covers bien hechos y bien puestos. Así que lo que vamos a escuchar es Pobaco. Pobaco, con B larga, ¿sí? No Tomaco, como aquellos Simpsons que hicieron tan famosa esa palabra, sino que lo que vamos a encontrar aquí se llama Pobaco, una banda de Buenos Aires, aquí porteña, si quieren ya mal decirle porteño, pero van a escuchar en el sonido, que tienen algunas diferencias con algunas de las bandas que estuvieron pasando o que ustedes están acostumbrados a escuchar. Esto es Pobaco, recomendación de Al Cruce. Sigan con nosotros, hermosa noche de miércoles. Estos son cuatro que son más vivos que nunca, le dan vuelta. que llevamos algo encima, boludo. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 2250 Floresta. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Muy bien las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Ocho minutos pasaron de las 8 de la noche. ¿Cómo le va, Luke? Hey, ya saludé. ¿Cómo estás, Mati? No, te sé por qué te quiero saludar, porque me hiciste el aguante los miércoles. Acá arrancamos los dos solitos y de a poco... Ajá, de a poquito va creciendo la... Ahí está, me están haciendo el aguante de acá también, bueno. Va creciendo sí. La mesa, ¿no? Muchos invitados, recién lo, Michelle con el pronóstico, que yo le quiero replicar porque... Igual yo lo sigo a él, lo que él dice está bien, pero a mí me llegó una información de que va a haber tormenta eléctrica, que se va a apagar la. Mañana va a haber. Sí. Me imagino que mañana va a haber un sol radiante ahí en el cielo que te dan ganas de quedarte en la plaza, ahí tirado en el pasto. Puede haber sol, pero a la nochecita capaz que algunos chubascos dispersos. Y con respecto a la tormenta eléctrica, este fenómeno electroestático que viene desde la atmósfera hacia el sedimento. Llegada del viento solar, dice. No, sí. Hace 2-3 años que están con los vientos solares. Sí. Vamos a ver realmente si hay algo sustancial, porque inclusive la NASA tiene boletines oficiales. Pero este tema de la tormenta eléctrica... no sé si sería de este hemisferio, viste que uno ve noticias del internet de todo el mundo. No estaría llegando acá, ahora capaz que viene un relámpago, no rompe todo, pero... No, me mata porque sus aclaraciones no puede y pasar no nada. Sé, porque acá, viste, me tiran abajo, pero que yo sepa... No, yo te sigo, yo te vamos. No hubo reportes del Servicio Meteorológico Nacional de los de aviso, porque hay unos que dicen de aviso, ojo que pasa algo. No estaría viendo eso, por ahora. Bueno, yo, usted cualquier cosa avise. Yo sigo el Twitter de Elon Musk, usted siga el Twitter del meteorólogo. Elon Musk, qué grande. Está, Elon Musk. Está Juan con nosotros, bienvenido. ¿Cómo le va? Recién llegado de la provincia de San Martín, o el partido de San Martín. Exactamente, de la República Separatista de San Martín, donde estamos ahí con unos compañeros también, haciendo esto tan lindo que bueno, que acá también da lugar a la reunión, la radio. Así ¿cómo que... es la radio? Hoy trataba de acordarme con los chicos. Radio Atómica. Atómica, yo dije algo parecido, porque siempre le erro con el nombre, pero bien, Radio Atómica ahí en San Martín. En San Martín, exactamente. Con Urbano Bonaires. Muy bien. Ahora en un ratito vamos a estar charlando con Juan y Javi, que anda de visita y nos manda siempre los audios que va recopilando en la calle. Esas hojas indican que además de grabar... Indica que está buscando lo que tiene para decir. Tiene anotaciones. El ayuda a memoria. Claro, la ayuda a memoria. ¿Ves? Con esas hojas así. Trajo anotaciones. ¿Cómo le va, Javi? Un poco mejor de la última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos fue hace casi un mes. A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, que al poquitos días nos juntamos para editar esos audios. Ajá. Ya pasó un mes más. Sí. Bueno, y pasaron varias movilizaciones más y ahí. Sí, perdón, ahí... perdón, he faltado. Mientras vengas una... Ese era el fondo, ¿no? El traspié de todo. Mientras vengas una vez por mes y nos sigas acompañando con los audios, no se te cobra la falta. Es la escuelita esto, no se pasa la falta. Pero me deben el viático del Pancho, el Pancho callejero, ¿no? Lo conversamos con unos mates. El Pancho con criolla, ¿no? Porque encima los jueguitos siempre. También, claro. Se ofrecen la famosa criolla. Vamos ahí, vamos con la mate entonces. ¿Qué? Tardó en llegar, pero llegó. ¿Por dónde anduviste? Estos días que no estuviste con nosotros, pero sí estuviste grabando y laburando para el programa. Sí, bueno, viste que siempre ando en la calle yo. Siempre ando en la calle y buscando la noticia en la calle. Es lo que me gusta, andar en la calle y pasan cosas en la calle. Como pasan muchas cosas, bueno, está ahora el tema de la ley 26.160, ¿no? Anduve por Congreso y la verdad que en la Cámara de Senadores se trató y bueno, se trató, se aprobó, eso está buenísimo, pero ahora pasó la ley. Que se pide por la prórroga de la ley 26.160, se pasó a diputados, y ahora en diputados, bueno, la están queriendo esquivar, ¿no? Y empieza la cuenta regresiva hacia fin de año, que es cuando se termine de cajonear. Sí, bien dicho, Mati, tenés razón, porque vence la ley, ese es el problema, entonces estamos a contrarreloj. Estamos hablando de la ley de tierra... La 26.160, sí. Que es una prórroga donde, básicamente, para que la gente entienda, porque es larga y bla, bla, bla, y es aburrida también leer todo eso, protege a las comunidades indígenas, uh-huh. Las protege del desalojo. Se realizó en su momento, con el gobierno anterior, todo un informe de las comunidades que existen y se van anotando en un listado. Y hay muchas relevamientos, se llama, perdón. Claro. Se hizo un relevamiento y hay muchas comunidades todavía que quedaron fuera de ese listado. Eso significa que no existen para el Estado. Uh-huh. Ese es el tema, están invisibilizadas. Entonces lo que se busca es con esa ley que esta gente que esté en un listado y tenga sus derechos, porque básicamente estamos hablando de derechos y lo que detiene es... que los echen de sus territorios. Bueno, ¿no? Ahí hay varias cosas que podríamos charlar, pero principalmente hay muchas organizaciones que tal vez uno acá enquistado en la ciudad no las entiende, pero que no están acostumbrados a estar anotados en algo, tener un registro, una cuestión legal que es lo que te empieza a acreditar para poder reclamar algo en latín, sí. ¿No? Una para nosotros en la ciudad es acá el DNI, que por decir algo. O el IVA, sí o sí. Ahí está. Pero bueno, para otras personas con otra cosmovisión es muy difícil. Y entonces... viviendo en otro ambiente, ¿no? Que ya no es la ciudad. Acá en la ciudad salís con el documento y ese es tu derecho, ¿no? Eso, claro. Es lo que avala tus derechos como ciudadano. Pero en el medio del campo, en la cordillera de los Andes, por decir alguna comunidad que está metida entre la cordillera, el derecho que tiene lo obtienen a través de este relevamiento. Por ejemplo. ¿No? Bien, ¿y grabaste a alguien que nos cuenta con respecto a esto? ¿Podemos escuchar? Sí, encontramos a Nina Jaramillo, que es abogada indígena y que ha trabajado en la organización esta. ¿El relevamiento? Sí, ha trabajado, sí, y ella nos puede explicar muy bien. Vamos. Para Radio La Vecindad, buenas tardes, Nina. Estamos acá por la ley 26.160, ¿verdad? Sí, acá en el Congreso, una vez más, esperando que se sancione una nueva prórroga a la ley 26.160. Así que con toda la expectativa en eso. Explicarle a la gente qué significa la ley 26.160, por qué es tan importante hoy. Bueno, los pueblos originarios encontraron ahí un freno a los desalojos, un freno administrativo, un freno judicial, lo cual es necesario para poder mantener a los pueblos en sus territorios. Cada una de las comunidades hace ya muchos años atrás viene sufriendo el conflicto de la tierra, de la posesión de la tierra, de sus territorios. Y bueno, esto es un instrumento legal que ha servido, y si se levanta esta tranquera afectaría mucho de los procesos que ya se han detenido. Y a su vez tiene otro objetivo, que es el relevamiento territorial de las comunidades que estuvo en proceso todos estos años, pero que como nuestro proceso identitario de las comunidades y pueblos sigue emergiendo, porque somos un pueblo vivo, no ha culminado y todavía falta mucho para que culminen. Nina, el proceso de relevamiento todavía no se ha terminado, ¿verdad? No, es necesario seguir avanzando, es un proceso conjunto, una medición nada más, es un proceso conjunto que se ve cuáles son los usos territoriales, hasta dónde abarcan, no solo un georreferenciamiento, sino la identidad cultural de ese espacio, la organización comunitaria que está atrás. Cuando se hace o se termina una carpeta, eso lo firman las autoridades comunitarias, así que tienen que estar de acuerdo en el relevamiento, porque es parte de su trabajo también, ¿no? Así que hay esas dos cuestiones en vilo ahora con el vencimiento de esta ley, que es una ley de orden público que vence en noviembre de este año, y entonces tenemos un plazo muy corto para la nueva prórroga. Bueno, ahora estamos esperando que los diputados y los senadores, bueno, primero se está trabajando en el Senado, que son los representantes de las provincias, para que voten, para las votaciones, pues es tan importante para nosotros presionar desde afuera y desde adentro también en que se refleje la necesidad del pueblo en estas cámaras, y finalmente cuando sancionen a favor de los pueblos, dando una nueva prórroga para poder dar tiempo a lo que el Código Civil ya se incluyó, que es una ley especial para la propiedad comunitaria indígena, un título que contemple de manera colectiva a nuestros pueblos, que le dé su título, que le dé una seguridad. Así que bueno, esa es nuestra expectativa, estamos lo más positivos, si llegaron apoyos de gremios, movimientos sociales, están presentes estudiantes, todos los empleados del INAI también que son parte de todo este trabajo, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Tenemos un apoyo importante, y además hermanos que se nota que han venido de sus territorios, autoridades originarios que hablaron también con esta necesidad de que se prorrogue la ley. Sí, veo muchas comunidades que están acá presentes y veo muchas organizaciones apoyando hoy. Sí, hoy es el momento, este es el año, o sea, si es ahora o es ahora. Gracias, Nina. A ustedes. Qué lindo, che. Muy bien, se escuchó bien, No sé, en realidad sabemos que hace poco te lanzaste ahí a hacer las preguntas y está buenísimo, bienvenido, me imagino. Pero está bueno que nos cuentes cuál era el contexto, ¿no?, de la marcha y hace cuánto fue. Sí, el contexto es el reclamo donde se juntaron, en Congreso, perdón, donde se juntaron todas las comunidades indígenas y vinieron varias del interior a apoyar y hacer presión, apoyar esta ley, que la aprueben, y a presionar a los senadores para que la traten, ¿no? Donde organizaciones sociales también se hicieron presentes en el lugar. Eso estuvo bueno porque hubo mucha gente ahí apoyando en el Congreso. Y algo que unifica, me parece, a los diferentes pueblos originarios con tantas, en realidad, cuestiones que lo unifican, parece que una y la más importante es lo territorial y el territorio, ¿no? Cómo, sí. cómo organizarse y ver cómo defender esos derechos que de norte a sur están siendo ahí en este momento avasallados más que hace mucho muchísimo tiempo. Sí, si le preguntás a un indígena qué significa territorio, y para un indígena territorio no es un papel de propiedad. Un título de propiedad. No es un título exacto de propiedad. Claro. El territorio es sagrado, y el territorio es el que le da de comer y el que le da de vivir, o sea, el que le da para respirar. El territorio es el mundo para ellos. Si le quitas el territorio, le quitas la parte de la cosmovisión también. ¿Sí? Uh-huh. Por eso hay que hacer esa diferencia para un indígena, qué significa el territorio. Ahora, en estos momentos, está siendo vapuleado en los medios de comunicación. Yo veo la tele, veo varios canales y la verdad que me parece que se están burlando cuando dicen territorio ancestral. Territorio central, pero ¿eso qué es? ¿No? Para ellos no es nada, para el que está hablando en la televisión, porque no entiende lo que es un territorio ancestral. No entiende nada. Pero le preguntás a un indígena y te va a decir, es todo. Para ellos es todo, claro. Bien, tenemos un audio más. ¿Le parece? Es cortito, vamos con el cortito. Último informe ahí directamente desde el Congreso. Sí. Y nos despedimos con una canción. Dale, buenísimo. Ahí va, gracias. Se trató y se aprobó por unanimidad el proyecto de responsabilidad penal empresarial, un proyecto que fue aprobado por unanimidad con 65 votos afirmativos. Este proyecto, recordemos, proviene de Cámara de Diputados y tuvo su tratamiento. Bueno, acá estamos en vivo con el senador Federico Pinedo. Senador, muchísimas gracias por este contacto. Preguntarle su opinión sobre esta sesión. Otra cosa, de lo anterior. Bueno, fue una sesión que se trataron algunos temas muy importantes. En primer lugar, la ley de responsabilidad penal de las empresas que participen en hechos de corrupción me parece que es extremadamente importante. Y fue muy compleja, muy, muy bien estudiada, muy bien consensuada, tuvo un apoyo creo que casi unánime en casi todos sus aspectos. Así que es una ley que dice que las empresas pueden recibir penas de criminales en los casos en que participen el hecho de corrupción, y eso incluye en los últimos 12 años que ha existido esta prohibición de desalojos, el gobierno nacional no hizo lo que tenía que hacer, que era hacer un relevamiento de cuáles eran esas tierras que estaban tradicionalmente ocupadas por comunidades aborígenes, y en consecuencia cada 4 años se va prorrogando de vuelta la emergencia y la prohibición de desalojar, que es una prohibición de que la justicia cumpla con lo que la Constitución le dice que tiene que cumplir. Así que lo que nosotros vinimos a decir al debate es nuestro gobierno quiere realmente solucionar el problema, cree que lo va a solucionar no en 4 años, sino en menos. Por eso sugerimos que la emergencia fuera nada más que 2 años y medio, plazo en el cual creíamos que nuestro gobierno va a resolver el tema que no se resolvió en muchísimos años. Pero bueno, finalmente se votó una prórroga de los desalojos por 4 años, igual nuestro gobierno cree que va a resolver el tema mucho antes. Preguntarle también por el paquete de leyes que usted anunció que se iban a tratar en extraordinarios. El paquete de leyes de Pineda no lo voy a escuchar. No lo vamos a escuchar, ¿no? Pero supuestamente, si no entendí mal, se prorrogaba por 4 años los desalojos. No sé qué pasa con la ley, pero... No, claro, sí. Esa es la idea. La idea es por 4 años, pero cuando se termine de aprobar en la Cámara de Diputados. Bien. Ahí va a tener realmente efectividad de 4 años. Así que estamos esperando ahora que se trate en la Cámara de Diputados. El tema es que, bueno, ya se pasó esta fecha, no la trataron. Claro. El presidente de la Cámara de Diputados, que pertenece al PRO, Lipovsky, bueno, no la va a tratar. Así que hay que esperar después de las elecciones a que vuelvan a juntarse y ver si tienen ganas de tratar este tema. Por lo que se ve, no tienen ganas. Bien, nosotros te invito a seguir en la continuación de esta información y estar ahí atentos a lo que está pasando, que es lo que venimos haciendo ya, amigo, hace un par de años. Así que gracias por estar acá. Una canción tiene grabada. Gracias. Sí, vamos con un temita. del gran Sicuri el Lobo, que todo el mundo que está en el mundo de la música andina sabe quién es el Lobo, el creador de la canción de Cinco Siglos, y ahora vamos con un tema que creó él también. Ahí va. Gracias, Javi. De nada, gracias. Pago pa' cuidarme y no para reprimir. Yo les pago pa' cuidarme y no para reprimir. A obreros asalariados, estudiantes o albañil. A obreros asalariados, estudiantes de violín. Suelten, suelten a mi hermano que todos somos como él. Suelten, suelten a mi hermano que todos somos como él. En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz. En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Santiago y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Santiago y su luz. Yo les pago pa' cuidarme y no para reprimir. A obreros asalariados, estudiantes o albañil. A obreros asalariados, estudiantes o albañil. Suelten, suelten a mi hermano que somos todos como él. Suelten, suelten a mi hermano que estamos todos con él. En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz. En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Santiago y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Santiago y su luz. Obreros asalariados, estudiante o albañil. Obreros asalariados, estudiante o albañil. Suelten, suelten a mi hermano que todos como él. Suelten, suelten a mi hermano que estamos todos con él. En contra de la injusticia junto a Santiago y su luz. En contra de la injusticia junto a Pablito y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Santiago y su luz. Resistiremos, resistiremos junto a Pablito y su luz. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Ahí va, 12 minutos pasaron de las 9 de la noche y Juan, que recién hacíamos la presentación un poco informal, ya se acercó a la mesa y anda con un libro ahí cerquita. ¿Cómo andás, Juan? Sí, estamos acá, como bien vos decías, con el libro Fight the Power, que es un libro rap, raza y realidad, que escribió Chuck D, histórico MC de la banda Public Enemy. Y bueno, y este es un libro que editó Tinta Limón, que es una editorial acá argentina, que bueno, un colectivo editorial, que aparte se han ocupado bastante del tema racial y a partir de ahí también político, en particular de los Estados Unidos y de los afroamericanos. Pero bueno, en este caso vamos a hacer la llamada telefónica, vamos a llamar a un compañero, un amigo que fue el editor del libro, de este libro, que además escribió el prólogo. Y bueno, y de alguna manera lo, digamos, vamos a hablar de los puntos que se plantean en ese libro, que es una especie de testimonio acerca de lo que es, digamos, la experiencia de él desde los suburbios estadounidenses y desde todo el prejuicio y el racismo de las fuerzas policiales y de las fuerzas represivas, y cómo a partir de eso generó su carrera en el ambiente del hip hop y en particular desde inclusive el reconocimiento que tuvo una banda que fue una de las pioneras en dentro de lo que es el hip hop, y a partir de eso también de las miserias raciales y no que percibió en la industria de la música como tal. Así que estamos en llame tranquilo, el prólogo del libro también es de Spike Lee. Sí. No, un referente. Estamos en comunicación con Federico Pita. Fede, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andas? Bueno, estamos acá, estamos en la radio La Vecindad, una radio alternativa acá en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, y un poco presentábamos tu libro, el libro de Chuck D, pero la edición que hiciste vos y el prólogo de lo que fue esta traducción al español. Y para empezar, preguntarte obviamente, ¿cómo fue la gestión para editar el libro, ¿no? La gestión con Chuck D. De lo más fluido, nosotros ya habíamos trabajado sus años previos Santander, acá en Buenos Aires, hicimos una campaña de concientización sobre temas raciales con un videoclip de rap, y producimos un evento, una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, así que bueno, venimos una experiencia de trabajar juntos y a partir de ahí un contacto muy fluido, viajes, y bueno, en algún momento surgió el año pasado, ya estaba en carpeta este proyecto, y nos enteramos el año pasado que venía a Argentina para tocar con Professor Rage, que es una banda que integran ellos en la actualidad, a un festival, y bueno, dijimos, bueno, necesitamos salir a Argentina para adelante, y así fue la gestión. La necesidad de editar el libro, que justo este año cumplía 20 años, es más nuestra que del cartel, un libro que goza de una triste actualidad por algunos temas que toca, y caía en un momento clave de la Argentina y de América Latina, así que valía la pena reeditar para América Latina. Recién escuchábamos una compañera en lo que fue la sesión de la ley de tierras en el Congreso, una compañera militante, y que justamente una de las cosas que hablábamos y que inclusive el libro lo plantea, que tiene que ver con los lugares, por ejemplo, en un capítulo en particular, Chuck D habla de los abogados blancos, digamos, y los contables blancos, hablando de la industria, de la música, y también plantea el hecho de que ocupar esos lugares, ¿no?, de parte de la población negra, de los compañeros, que empezar a digamos, tanto habla de que se formen esos cuadros como además de ocuparlos. Y bueno, y como te decía, recién escuchamos una compañera que militando la ley de tierras, y también lo hemos hablado con vos, ¿no? La importancia también de la representatividad y de la lucha en términos políticos de esos lugares, ¿no? De disputar esos lugares de poder. Tal cual, sí, claro. O sea, Chuck D, para quien no lo conoce, es afroestadounidense, o sea, un negro norteamericano, activista negro y un baluarte de la cultura del hip hop, el padre del hip hop político, y claramente, un poco en la línea de lo que él plantea y lo que vos estás planteando de la compañera, creemos que es necesario no solo formar cuadros con formación universitaria, si se quiere, cosa que cualquier sector de la clase media o la burguesía blanca, o llamémosla como quieren, accede, así que sí, es importante que nuestros integrantes de nuestras comunidades logren esos espacios, y fundamentalmente a la par de tener la conciencia, la mesa de clase, conciencia negra, o lo que sea, digo, no alcanza con que la persona sea un abogado y sea negro de piel, sino que es necesario que sea abogado, tenga la piel negra si quiere, pero fundamentalmente la ciudad bien clara a la clase y a la comunidad que representa, ¿no? O sea, nosotros conocemos un montón de negros que ni bien hacen plata, que eran rubios de ojos celestes, son cientos los sindicalistas millonarios que se olvidan de sus orígenes y dejan de representar al pueblo al que se supone que pertenecen, ¿no? La clave es esa doble combinación, ¿no? La de formación y la de conciencia. ¿Cómo va, Federico? Buenas noches, Matías acá te saluda. ¿Cómo estás? Sabés que acá, bien, todo bien, charlando con un columnista que tenemos de deportes norteamericanos, ya hace unos meses que venimos hablando del take a knee, ¿no? Apoyar la rodilla, un movimiento que a través de algunos jugadores profesionales, como bien también contabas vos, gente que gana muchísimo dinero, en algún momento de repente activan, hacen una acción muy frontal, porque hay mucha gente ofendida, porque como meterse con el himno, con la bandera, es una cuestión ahí que los toca mucho. No sé cómo ves esta analogía, qué diferencias, qué similitudes ves a lo que pasó en el movimiento, ¿no? Ya del hip hop de hace tantos años atrás, y además te quería preguntar del hip hop hoy en día acá en Argentina, que está a pleno, pero bueno, son dos cosas diferentes. No, sí, igual de todo modo, esto digamos que se masificó el caso de este jugador de fútbol americano, pero bueno, en Estados Unidos hay una larga tradición de atletas negros comprometidos, Smith en las Olimpiadas de México, y puedo nombrar Robinson, un montón de deportistas negros con conciencia que aprovechando ese espacio de poder, si se quiere, que logran, de visibilización, manifiestan una cosa que la viven en la vida, independientemente de que su realidad cambie, porque triunfan en el deporte, siguen siendo negros y siguen sufriendo la discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Conectando lo que me preguntaba antes Juan Cruz en función, ¿no?, de las compañías musicales en manos de los negros haciendo negocios con la cultura negra. Digo, esto es una larga tradición de lucha, de resistencia. Fundamentalmente también se conecta cuando hablan de, para traerlo acá a la Argentina, de pueblos originarios. Me parece que la clave está en esa famosa dicotomía entre lo importante y lo urgente. Generalmente suele estar subvertido, o sea, y terminan siendo estos temas importantes, ¿no? La negritud, los pueblos originarios, todo el mundo entiende que sí, es importante, nadie dice de frente, me chupa huevo, es una, bueno, si así piensa que los mapuches son terroristas, pero sacando el extremismo, generalmente todos coinciden de que esto es un tema importante. La clave en verdad es que es un tema urgente, ¿no? Las tierras, las reivindicaciones étnicas, reconocer la raíz negra en la Argentina, terminar con el racismo estructural en el mundo. Digo, esos son temas absolutamente prioritarios y también se conecta con lo que decía Juan Cruz, en la representación política, en el poder, ¿no? Una, muy acostumbrados a hablar de acceso a derechos, y acá el problema es que a todos nos regalan la computadora en la casa, pero el problema es que seguimos sin tener poder, ¿no? Nosotros solemos repetir desde nuestro ámbito, de Miriam Bregman a Federico Pineda en Argentina, todos los políticos son blancos. Entonces los paisanos son todos buenos, pero el poncho no aparece. El asunto es espacios de poder, de toma de decisiones, y es donde las cosas van a empezar a cambiar. Fede, estamos hablando con Federico Pita, compañero del presidente de DIAFAR, de la diáspora africana de la Argentina. Y Fede, te quería plantear un tema que también está en el libro y que es algo que inclusive es un cuestionamiento hasta filosófico, que tiene que ver con algo que se menciona con bastante conciencia, que es el genocidio negro, ¿no? Y inclusive la cultura occidental se ha montado o se ha planteado ciertos remordimientos a partir del genocidio, digamos, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y en algún punto hasta se ha desarrollado filosóficamente sobre la sistematización del mal, la sistematización de la represión y del asesinato, ¿no?, en la Alemania nazi. Pero no se toma con tanta envergadura lo que creo yo plantea Chuck D con esto del genocidio negro, y que tiene que ver con la sistematización y la explotación del hombre, en este caso europeo, al africano, ¿no? Bueno, eso es el gran secreto a voces. O sea, seguir imaginando, no sé, que la cultura occidental tiene origen en Grecia, cuando está comprobado, no sé, que los filósofos de aquel momento, en todos los relatos, cuentan que se formaban en África, que te pongan en Hollywood a los egipcios como rubio de ojos celeste. Digo, todo este relato que se basa como el eurocentrismo, que en América Latina ya tendríamos que haber espabilados un montón, en función de que sabemos que es un trozo absoluto, pero como recién lo marcaba, la clase política está en la Argentina, de los más progres de la ultraderecha, siguen defendiéndose esta cuestión de lo que se conoce como el privilegio blanco. Y el libro de Chuck va muy en esa línea, y fundamentalmente se hace importante dedicar a la Argentina en ese momento, donde muchos sectores estamos preocupados por el avance del neoliberalismo que nunca se terminó de ir, y uno de los pilares sobre el cual se sostiene el neoliberalismo es el racismo. El negro planero, el negro choripanero, el negro de mente, el negro cabeza, o llamalo como quieras, es el pilar fundamental del odio hacia todo proceso popular en Argentina. Ahora, si los sectores políticos que nos preocupamos por esto no somos capaces de ponerle el cuerpo a esta discusión y entender que ahí hay un aspecto que hay que salvar de forma urgente, vamos a seguir perdiendo la batalla por afano. Y en eso tengo que remarcar tu coherencia como compañero en militancia política, porque algo que hoy en día se pone manifiesto, por ejemplo, es tratar de lavarle la cara al senador Miguel Ángel Pichetto como figura renovadora del peronismo, a la cual vos te has encargado de desechar como lo que es, un fascista y racista en gran medida, ¿no? Claro, y queremos a seguir perdiendo, si vamos por ese lado. Esta historia de sintonizar con la sociedad, si la sociedad se derechiza, licuar nuestros discursos, peinar a nuestros destinados, blanquear a nuestros candidatos. Para hacer eso, la gente vota a los estudiantes del Cardenal Newman. Por eso vamos a perder por afano siempre, si vamos por ese lado. Nosotros tenemos que, nos tienen que encantar ser gordo, negro, feo, lo que somos nosotros. Y el pueblo es eso. Es lo que alguna vez también hemos charlado. Vas a la marcha del 24 de marzo por el aniversario del golpe de Estado y ves cientos de miles de militantes oscuros de piel liderados por columna de dirigencia blanca. Entonces se nos escapa la tortuga. Ahí está la clave. Y perdemos en mano. ¿Por qué perdemos por el 60% de los votos en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, porque todos los demás partidos del centro hacia la derecha presentan candidatos que estudiaron afuera, que son rubios, que son lindos, que

El que diría que estuvo más flojo es Biglia. No, Positive Vibrations. Positive Vibrations. Yo estoy hablando nada más de opinión mía y no, lo que estuvieron bien, lo que estuvieron mal. ¿Puedo decir lo que estuvieron mal también? No, no. Hay que. Está bien, ganamos, clasificamos bien, pero hay digámoslo, las cosas negativas también. Una tarea, si tenés como decir, ¿jugaste alguna vez el juego de blanco y negro, ni si ni no? Sí, juegue. No, yo está perdido. Bueno, Positive Vibrations, Positive Vibrations. ¿Romero estuvo bien? ¿Romero? Romero estuvo atento, sí. Atento, más que nada. Bueno, el gol a los 38 segundos, bueno, era algo bien Coca-Cola que bueno, era un gol inesperado. Estuvo atento menos los primeros 10 segundos, que es cuando... Los primeros 30 segundos, nada. Pero después sí, estuvo atento de las pocas veces que la tocó, sí. ¿Qué decir de Mascherano? Altibajos. Mal en el primer tiempo, bien en el segundo. Yo ya dije, Mascherano no es central. ¿Cuántas veces Mascherano va a patear la pelota para atrás si estamos a punto de que nos quedemos descalificados? ¿Cuántas veces va a seguir pasando eso? La pregunta es cuántas veces quiere poner Sampaoli a Mascherano de libero o de central. ¿Cuántas veces juega en el Barcelona? Juega de central, pero no es central él. Él es cuando empezó en River era volante. Bueno, pero hace 77 años eso. Pero si es volante, tiene que ser volante siempre, ¿no? Tiene que ser central, defensor. Pero si en el Barcelona igual juega ahí de eso. Igual en el Barcelona ya no juega más, no. Está suplente. Mira, imagínate, está suplente, no juega mucho. Claro. Pero no. Para mí no es defensor, nunca lo fue. Pero de las veces que tuve defensor en la selección estuvo mal, no estuvo bien. Pero bueno, este partido estuvo bien el segundo tiempo. Bueno, vos decís positive, cosas positivas. Mercado. Bueno. ¿Mercado? Sí, tuvo algunas macanitas. Regaló algunos pases, pero después sí, el resto de lo que hizo, atento y... No, igual no, tantas acciones no tuvo en el partido, pero digamos que bien. ¿Qué más? Ya hablé varios de Leo ni hablar. No, de otro. De mejorar. En sorpresa hablé. Di María, que corrió como loco. Di María me sorprendió. La verdad me sorprendió Di María cómo mejoró, cómo jugó. También era uno de los que mataba yo. Más que nada lo acuchillaba, afilaba el cuchillo y Tenés que ver Gotham. Vos, Juancho, no sé si pasa que Gotham, no, la serie de Batman. Está ansioso con Gotham. No, la verdad que... No sabés lo que es. Conozco Gotham, sé lo que es, pero no me interesa cuchillo. Mucho. Yo te veo ahí como el pingüino afilando el cuchillo. Afilando el cuchillo así. Biglia, ¿qué no te gustó de Biglia? Yo lo vi con unos botines copados, estaba bien prolijo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea prolijo y lindo y hermoso? También para muchos es hermoso, a mi hermana de 11 años le gusta. Es hermoso Biglia, dice. Bueno, pero está bien. ¿Pero por qué los 5 de Argentina como tienen que hermana? Ser? ¿Tenés una hermana? De 11 años. ¡Uy, no, qué te ganaste el apodo de Jeropa increíble! ¿Estás con eso? Bueno, pero estamos hablando de selección, vamos a descontracturarnos. Vamos a contracturar. Redondo también era fachero, pero... Redondo sí, pero ese sí jugaba bien, era buen 5. Redondo era buen 5. Pero no te gusta, sí, era buen 5, sí. Ahí afilé el cuchillo. No te gustó, no, el 5. Biglian, sí, es buen juego, pero el tema es que ya como que no está demostrando nada ahora en la selección. Jugó mal este partido, sí. Jugó mal. ¿Qué hizo está mal? Jugando mal estos últimos partidos, está jugando mal. Y estuvo mal, Biglian. ¿Pero cuándo jugó bien? Pero juego a la selección. Ahora porque mundial, ganó 3-1, en el mundial, jugó bien. En el, no. Mundial, en el Mundial... Este partido lo ganamos porque Ecuador mundial, un equipo mediocre. En el Mundial... Vamos a decir la verdad, no tenemos un gran equipo. Mediocricidad full, vos tenés, tenés esta mediocricidad full. Biglia... Sí que estaba... Ganando, perdiendo, Biglia... Hoy ganamos, jugamos bien, pero Biglia fue el que menos jugó bien. No jugó... También no jugó. En el Mundial hizo cosas buenas. En el Mundial sí. Ahí sí, tendría que admitir que sí. Pero el Mundial fue hace 3 años. O sea, 4 años, casi 4 años. Wow. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensá, hace 3 años que llorábamos por los penales y sufrimos con Alemania. Oh, qué momentos. A ver. ¿Quién queda? ¿Quién me falta? Fabio. Fabio. Facio. Facio. Facio. Y Facio, no tengo nada que Facio. Decir porque ingresó en el segundo tiempo. No nada que decir. Pero y Icardi, ¿cuántos minutos jugó? Y jugó nada más 20, 10 minutitos. Como, al igual que Icardi. Para. Al igual que Icardi. 20 es mucho. 10 no es poco tampoco. El tiempo promedio para poder puntuar a un jugador sí, tenés razón, 20 minutos, pero ya el partido estaba liquidado, ¿no? Sí, no sí. Jugaba mucho de defensores ya. Y Benedetto no vamos a hablar porque nosotros somos de Benedetto. Lo venimos pidiendo. Benedetto, sí, Benedetto, la verdad que no tuvo un buen comienzo. Pasa que son sus primeros pasos, todavía le falta mucho para tener alma de seleccionado, pero es positive muy buen jugador. Vibration. Positive. ¿Por qué siempre positivo? Hay que meter cosas negativas no, también. Bueno, pero después si quiere hablamos de lo negativo, pero si positive. Lo negativo vibration. Sí, Argentina pierde, ¿no? No, pero si ganó positivo. Ganó y hay que hablar cosas positivas, claro. Pero sí. No, pero no hay nada positivo. El tipo corrió, se sacó la marca, le hizo la seña a Messi. Le devolvió dos, tres. Bueno, paredes. Algo positivo de Benedetto, la asistencia del primer gol de Leo. Claro, eso ejemplo. Sí, la asistencia del primer gol de Leo, eso sí estuvo bárbaro. ¿Vos viste el pase que le quiere hacer Leo a Di María, que en realidad se lo hace él solo porque no llega a nadie? Medio raro, es difícil entenderlo a Leo. Es difícil, claro. Como dijo Dybala, que quedó mal, ya con eso te ganaste la suplencia para siempre. Dijo que es difícil jugar con Leo. No, dijo, yo no puedo jugar con Leo. Es difícil jugar con Leo, así dijo. Es difícil jugar con Messi. Eso... Se ganó la suplencia forever, se ganó con eso. El banco, se ganó banco. Es como banco. Que vos digas que no podés... No, hacer radio con Mati. Es difícil hacer radio con Mati. Sí, te digo al aire, Mati, es difícil hacer radio con vos. Me bochás, ¿no? Me bocharías. No, yo no. Próximo programa, cuchillo, afila cuchillo. Afila cuchillo. Bueno, bien, entonces, ¿de acá qué nos queda? ¿Hay algún ¿Es solo entrenar y nos vemos el Mundial en agosto que viene? ¿Algún torneo que podamos inventar para hacer un billete y garpar los uniformes? Tenemos que ir con San Paoli. Tenemos que ir. No lo saquen. No lo saquen. No, nada de positivo. Positivo, obviamente, positivo 80%. 20% de negatividad, por favor. Así como el cuchillo como muestra Gonza. Bueno, así. Lo positivo sería que no lo saquen a San Paoli, porque hasta ahora, ¿cuánto de té tuvimos? Muchachos, lo positivo que ya está. Se terminó la novela. Se terminó el terror. Estamos en Rusia. Ya está. Tenemos... Está bien. Tres partidos invictos. Cero goles nos metieron, dos en contra nos metieron. Un gol que fue en contra, gracias al venezolano Fletcher. Pero, ¿Quiere decir algo, Juan, por favor? Sí, yo quería hacer una perlita para el final, para cerrar, tanto que metimos a Chuck D, metimos a Mohamed Ali y metimos a Messi. Hay algo que los une a los tres, y si quieren los oyentes buscar en YouTube, hay... Como periodistas, lo hemos vivenciado haciendo entrevistas, hay entrevistados que no se dejan entrevistar o que te descansan inclusive, ¿no? Te dejan en offside, te devuelven, te pegan un cachetazo cuando le tirás el centro para la pregunta. Y justamente Chuck D era un gran cacheteador en entrevistas a los típicos que lo invitaban porque era el fenómeno de rap. Entonces el tipo los cacheteaba desde ahí, a la televisión, lo pueden buscar en YouTube. Lo mismo Mohamed Ali, histórico cacheteador de entrevistadores. Y cacheteador de... Claro. Además sabía, pero no necesitaba de los puños para cachetear a algún que otro entrevistador. Y el otro día, ayer, se dio la particularidad, ¿no? De que Messi... Uh-huh. Le dio la espalda de una manera casi que una cachetada también, claro, a los periodistas deportivos que le querían hacer la entrevista. A Titi, que lo perseguía por la cancha. Lo perseguía. Me parece que merece un comentario, ¿no? La situación. A mí me parece que si en algún momento se va a terminar la nota en campo de Titi es por gracias a Messi. Si no, va a estar siempre ahí Titi. Van a pasar 120 años, va a salir Titi y va a decir, ¿no? Mira, muchos pocos pueden hacerlo, ¿no? Gente como otro gran cacheteador podría ser el Diego, ¿no? Que si te agarra cruzado, exactamente, trágame tierra. Y peor, te termina en contestar, te tarda 20 siglos en contestar. Ahora sí, ahora sí. Una cacheteada, flor de cacheteada. Ahí está. Me parece que bueno, no lo jodan al Diego, che, pobre Diego, aguante el Diego. Miren, totalmente. Que la chupen. Perdón, faltan 10 minutos para el horario de protección al menor, así que... Perdón, me parece que en esto Messi se debe haber referenciado en el Diego. Estaba para acá a la conferencia de prensa, sí, ¿no? Sí, muy bien, muy se bien. Separado enfrente de todos. Muy bien. Pasman la tenés adentro y que la sigan chupando. Me, me prendo fuego. Escucha. La conclusión de todo esto es que todo bien, positivismo a full, pero hay que ser negativo en algo también, Mati, por favor. Positive operation, como decís vos. Escuchá, pero yo en negativo, no, ya está lo negativo. Mira, otra cosa negativa y ya, y sí que no digo más nada, es que... No, pero vas a decir algo negativo. Es que todo Messi. O sea, no ponen ganó Argentina, ganó Messi. Gracias a Messi, es ya sé. Es la verdad. Es la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Todo hat-trick de Messi. Perfecto, sí, gracias. No. Lo felicito. Pero fue todo el equipo, en realidad. No, todo el equipo. Enzo Pérez la rompió. Mascherano la rompió en el segundo tiempo. Todos la rompieron. ¿Quién es Enzo Pérez? Yo ese no lo vi. Acá, la opinión negativa es la mía. Son mediocres. ¿Por qué todo Messi? No entiendo por qué todo Messi. La primera ronda. Dios mío. Bueno, pero a veces necesitamos de los ídolos, es como más fácil. Claro, explicar. Obviamente. Miche, ¿usted cómo la ve, Miche? Yo opino lo mismo que yo dice... Yo creo que si que estamos en el horno, y si no es por... Primero que la AFA está totalmente disuelta, es un batifondo tremendo, entonces ya hay una planificación que no está en la AFA, y después en el plantel no hay un equipo armado estratégicamente como la Alemania que nos ganó nosotros en el otro mundial. Lo que sí, dejemos de lado de la AFA, no tratamos el mundial. Depende un poco de Tevez y de Messi. O armás un equipo para Tevez, o armás un equipo para Messi y armarlo, ¿no? Obviamente. Yo estoy de acuerdo, yo hay que armar un equipo. Opino lo mismo lo que dicen todos. Un mundial sin Messi no es un mundial, ¿verdad? Opino lo mismo. Si no estaría Messi, la verdad, no estaríamos acá, pero... Pero todo el tiempo, gracias. Noblex no estaría ahora. Yo te digo, en vez de Argentina, el país se va, en vez de Argentina se va a independizar Messi, en vez de Argentina. Ya que hablan todos de Messi, Messi esto, Messi otro. O sea, no, hablen de Enzo Pérez, que jugó bárbaro. Fue el que entendió bien a Messi. Hablen de Di María, hablen de ellos también. Contemos lo de Noblex, porque ahora les voy a contar. ¡Oh! También, lo de Noblex. La trastienda de detrás de esa promoción. Noblex, sí, corríjanme si no es así, lanzó una promoción que era... Díganos cómo era. Ajá. Que te podés, te ganás, sorteás por un plasma y si Argentina queda eliminado del mundial, te devolvemos el dinero. Ya voy a comprar un Noblex entonces yo. Ya está. No, pero ¿cómo se salvó? Ya te la metieron. Pero entonces, bueno, esa era la promoción, ¿no? Es decir, si Argentina se quedaba fuera, Noblex tenía que salir a desembolsar el dinero de todos los plasmas que había comprado. Pero resulta que esta es la trastienda y en la cual la banca siempre gana. Noblex había sacado un seguro. Es decir, que si Argentina se quedaba fuera del mundial, estaba ya todo resuelto. La aseguradora estaba hasta las manos, pero Noblex hacía así, un poquito de Poncio Pilato. Se lavó las manitos, ya está. Y otra cosa, mariposa. Pero ¿Eso cómo se decide? Porque me imagino es, podemos perder 10.000 pesos, 100.000 pesos, ¿no? O 500.000 pesos. Claro, ¿no? Ellos como un seguro pagan una póliza que el asegurador, imagino, también evaluaba justamente el riesgo, y eso sería muy interesante con respecto a las posibilidades o no de Argentina de perder en el Mundial, claro. Y en base a eso le aseguraba este supuesto gatillo que se hubiera dado si Argentina no ganaba el Mundial, que entonces en última instancia lo que Noblex terminó haciendo es una gran campaña publicitaria, claro, y desembolsando una buena guita en este seguro que no se gatilló. Claro. Pero acá tenemos algo, una información exclusiva. Una información exclusiva, habló el CEO y dijo, arranqué el partido en terapia intensiva. O sea que... No sé, habría que pensarlo un poquito. Sí, te va a decir cualquier cosa. El CEO, si ya tenía todo asegurado, es un caradura. Tenía todo el negocio. Pero fue una buena campaña publicitaria. Muy buena, sí, la verdad que bien, sí. Y fue un meme en todos lados, obviamente. Pero se salvó, la verdad que se salvaron, los de Noblex se salvaron. Alguien más que creo que felicitar es a otro argentino que no está acá, pero está en Perú, el señor Tigre Gareca. Espectacular lo que hizo con Perú. Bien. Muy buena vibration. Muy buena. ¿Ves? Positive, como decís vos, positive. Ahí está. Bien. Felicitación a Tigre Gareca, que está en repechaje, eliminó a Chile y va a jugar contra Nueva Zelanda en noviembre. Sí, aguante Perú. Sí, los hermanos peruanos Los queremos, Perú. Y sí, párrafo sí. aparte para siempre, ¿eh? La roja, yo te digo, los peruanos, esa. Los peruanos fueron, creo que fueron los únicos que nos defendieron de las Malvinas. Dijeron exacto. que las Malvinas son argentinas. Mandaron 10 aviones Mirage. Por eso. Son los únicos que la verdad nos quieren en serio, ¿no? Como. No, nos militaricemos. Pero ese es el comentario negativo de él, déjalo, Mati. Yo quiero preguntar, o sea, yo quiero preguntar por la luz esa roja de ahí. Así son los periodistas, ¿qué quieres? Así son los periodistas, hay que ser negativo también en algunas cosas. Te vamos a enseñar a hacer otro tipo de periodismo, además del que periodismo por ahí. Yo no soy música. De esos, soy de esos que salen, yo no soy de esos que salen pierde Argentina negativo siempre y gana Argentina positivo siempre. No. O sea, por ejemplo, no sé, pierde Argentina la puta madre Messi, gana Argentina gracias Messi. O sea, hay también algo de negatividad también hay que tener, aunque andan perdiendo. No, escuche, me parece muy bien. Lo dejamos en la presentación de la próxima canción. Ya tiene una sierra, no tiene más cuchillo. Cada vez se pone peor esto. Bueno, la próxima canción la presenta Michelin y nos estamos despidiendo. Vamos. Si no ganan, se van a poner todos calientes, como que le va a agarrar iracundo, ¿no? Te pones iracundo como estos profetas de la ira, que son dos hip hoperos como Be Real, Chuck D. Y después está Tom Morello. Así que esta banda que empezó 2016, hace muy poquito, estuvieron acá en Argentina. Tenemos mucha pretensión a ver qué suena. Así que es así. Com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 2250 Floresta. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. No entendí eso. ¿Conseguiste bien? Pero un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. ¿Qué le queda al tintero? Mira, ya recibí críticas y me dicen callate. Shut up. Por lo de Messi. ¿Viste? Good vibration. A ver. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Mira, me está diciendo esta señorita, no le voy a decir el nombre porque si no me mata. Me está diciendo callate por lo de Messi. Callate. Pero pará. No me escuchó que lo agradecía a él, a Leo, al comienzo. Y nos escucha, y escuchó todo. Claro, no. Yo la voy a defender. Pará. El tema es que sí, lo agradecí, y si sigue jugando así, me encanta que siga jugando así, me encanta. Eso es obvio, que juegue así siempre, es lo que queremos. Por eso, todo, por ojalá Dios. Que siga jugando así, pará. Pero con que la sierra, Ramonza. La selección también. Que me. Es espectacular, la verdad que. Me gustó, nada más eso, no lo quiero criticar ni nada. Bien, mañana... Saludos, pará. Sí, saludos. Otro saludito más, saluditos al señor Arturo Vidal y a sus nenes, que les prometió la clasificación y qué pasó. Bien, saludos. No, terrible. Good vibration. Después le voy a mandar la definición de good vibration. Ya sé que qué tal. Le vamos a poner la música de fondo, cuando arranque con su columna. Mañana nos encontramos ahí en Congreso, ¿no? Sí, mañana está la carpa que está haciendo el aguante por la ley 26.160, que se está tratando, se tiene que tratar en Cámara de Diputados, y el 12 de octubre todos pueblos todos originarios, años, ¿no? Todos los años, se dice no al 12 de octubre, que es el día de la raza, que es el día que no descubrieron, no descubrieron. El día de la acá ya hubo civilización, se cambió, civilización, sí, se cambió, se cambió al día de la violencia cultural. Se cambió también al día del encuentro de los pueblos, y no que sé, sí. Tanto cambiando. Bueno, mañana la marcha, están todos invitados, así que bueno, mañana nos vemos. Gracias, Juan, bienvenido. Usted más o menos ya sabe de qué se trata. Un gusto, como siempre, estar acá con los compañeros y haciendo radio, que es lo que más nos gusta. Buenísimo. Así es. Luke, tienes 10 segundos. Al señor, a él, le falta el tatuaje y ya sos Pipa Benedetto. Estamos con los parecidos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes. Pará, no me hagas así. Nos vemos el viernes en Boomerang con una nueva consigna que se llama... ¿Cuál es la consigna? Para las mujeres, más que nada. ¿Cuál es el mejor piropo que has recibido en tu vida? Polémico, se viene el consejo. Polémico en estos tiempos. No sé, ¿algún piropo de algún albañil o de...? No, de algún albañil. Bueno. De algún albañil o si no... Pero estamos hablando de piropos piola, ¿no? Piropos piola, no como el del presidente que dijo... ¿Se acuerdan del presidente que dijo que a las mujeres les gusta que la piropeen? No, denigró a la mujer. No, eso no se hace, chabón. Entonces tenemos el piropo... Buena onda, si es que existe. El piropo caballero, ¿no? El piropo caballero. Vamos a reflotar a los caballeros que existen, por favor. Claro, eso, es verdad, es verdad. A Michel, nos vemos. El viernes dice usted que va a estar lindo, entonces. El viernes a la noche. No, el viernes hasta el mediodía, a la mañana, sol. Sería más o menos, que hay algo de precipitaciones, después se baja. Precipitaciones, mira lo que es ser un meteorólogo. Uno dice lluvia. Qué lindo. Se condensa, o sea, hay un intercambio térmico. Hola. Hay un intercambio térmico en el cielo. Entonces, ahí precipita el agua, se decanta. Y bueno, tenemos estas lluvias o lloviznas aisladas. ¿Sí? Miche, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa quiere decir que, ¿cómo lo miden? Entonces, el tipo se chupa el dedo, hace así. ¿Entendés? Y. Cuando pone el dedo al viento. Depende del dedo. Si claro, el dedo se seca rápido, es relativo. Esto es ciencia. Porque, como hay viento, medio que se seca la humedad. Otra sección de ciencia urbana con Michel. Con Michel. Sí. No, el tema es que el fin está todo bien. Ojo. Bien. Esto de acá el viernes, que puede haber unos chaparroncitos. Hasta la mañana, mediodía, ahí ya. Perfecto, los lunes lo encontramos acá en vivo con su programa. El lunes 19 horas, el abuelo Estepario. 19 horas. Muchas gracias, Gonzalo Comito. Abrazo grande, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en Papas al Horno y al cruce el sábado. Nos vemos. Adiós. Boomerang el viernes. Chao. Picking up now. Oh, child, Your love protect us. Yeah. Your love protect us. One more time I go around. Your love protect us. Yeah, yeah. Rastaman vibration. I and I vibration, yeah. I am man.